luna con su reflejo en todita la región. Iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Estamos a miércoles 17 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros ya muy contentos de estar aquí para acompañarles en este programa que usted ya conoce perfectamente, pero por si no, se lo presentamos. Este es el programa La Revista. Lunes a viernes, pasaditas de las 8 de la mañana y poquito antes de las 9 y media, trataremos de ser, como siempre, una buena compañía para todos nuestros dilectos, cultos y sensibles y conscientes revisteros. Una joya en nuestro auditorio que debemos de cuidar. Bueno, pues aquí estamos con el gusto de siempre, anunciándoles el reparto de responsabilidades que esta mañana estará a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, de Lupita, la güerita Páez y de Carlos Romano. Y desde luego, bueno, con el apoyo de Francisco Javier Guevara, con el apoyo también de Enrique Reyes, del ingeniero Santiago, y bueno, pues todo el personal de aquí de la radio universitaria que siempre nos echa una manita en todo lo que se necesita, todos coordinados por Ernesto Colinot. Hoy es día del Café de los Prodigios a las 9 de la mañana con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Para usted que lo está esperando, recuerden, pusimos el lunes la que debíamos el miércoles y ahora, bueno, pues ya nos pusimos al día. O nos pondremos al día. Carlos Romano para servirles con muchísimo gusto. Aquí estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. No presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y los teléfonos 818-0923 y 817-5117, la hora con todo gusto, son las 8 con 8 minutos. Mira qué bonita piropo nos echaron. Manolo Pérez allá en el puerto de Veracruz. A propósito de que no haya programa de repente, ¿no? Dice, ya sé lo que siente una cucaracha con insecticida. Es lo mismo que no escuchar el programa cada mañana. Doy vueltas y vueltas hasta quedar inmóvil. Vivo, pero inmóvil. Saludos desde el caluroso puerto de Veracruz. Mira, bien exagerado, pero bien creativo. Muchas gracias, muchas gracias, Manolo. Un saludo al caluroso puerto de Veracruz. Bueno, tenemos varios recados, varias llamadas. A ver, que tenemos que hacer una pausa a las 8:58. Ahorita te explico por qué tiene que entrar un spot el... bueno, ya lo estoy aquí regando. Oigan, hay un festival naranja que tiene que ver con una iniciativa de estudiantes de la Universidad Veracruzana del área de diseño. Esto es importante porque es una iniciativa de ellos. Entre estos jóvenes entusiastas está Alicia Reyes, que es la hijita de Chuchín. Y entonces, pues, ellos, a mí me gusta mucho esto de que de repente sean gestores, ¿no?, de eventos importantes, no dejar siempre a la universidad, a las autoridades, ¿no?, sino que la iniciativa luego la tomen los muchachos y que desde luego tiene que ser apoyada por los maestros, ¿verdad?, por las autoridades. Bueno, pues el chiste es que el Festival Naranja se lleva a cabo aquí en Jalapa hoy a las 9 de la mañana, de 9 a 1, talleres en la Facultad de Artes y en la Casa del Lago. A las 4 de la tarde, conferencia por Eduardo Barrera, diseñador gráfico. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Galería de Artes Plásticas y 17:30, Facultad de Artes. Presentación de David Lam, ganadores y finalistas de premios COFESE de Comunicación Visual en la Galería de Artes Plásticas, que está en la Facultad de Artes. A las 6 de la tarde, conferencia Peter Bankov de Rusia, que este es uno de los grandes aciertos de los muchachos, haber traído a ellos que lo consideran una eminencia en el área del diseño. Entonces está aquí Peter Bankov de Rusia. A las 6 de la tarde va a dictar una conferencia. Luego a las 7:30 ya es la inauguración oficial del Festival Naranja y va a estar la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana. Perfecto. Mario Mijares, con respecto a lo que decíamos ayer de los debates, que son debates que ni son debates y que en general son muy aburridos. Dice Mario que estos debates que tenemos en México desde hace algún tiempo son una mala copia de los que tienen en Estados Unidos. Es una tontería porque incluso algunos se sienten Trump y otros Clinton, y etcétera, ¿no? Absurdo, igual que los ciudadanos, que los candidatos ciudadanos e independientes. Esta es la apreciación de Mario Mijares. Ahorita vemos eso, Marisol, pero tengo que avisar, pues, qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, son las 8 de la mañana con 13 minutos, las 8 con 13. Fíjense que Bernardo Barranco, que es especialista en temas de la iglesia, y de religión, dice hoy en la jornada que la jerarquía católica sabe jugar los tiempos electorales como pocos actores para incrustar sus intereses estratégicos en el entramado político mexicano. Los obispos conocen al dedillo la vulnerabilidad de la clase política cuando compite electoralmente por el poder. Bajo las aperturas democráticas de los 80, el entonces nuncio Girolamo Prigione, viejo lobo, y su escuela en el mercado clerical ante las élites políticas, en corto y en lo oscurito. Los obispos insertan su agenda entre los candidatos. En reuniones privadas o semipúblicas, los aspirantes ofertan y pactan el canje de favores. Allí han surgido amistades profundas entre clérigos y políticos, Cuando la contienda electoral es cerrada, la transacción se encarece, pues tanto los aspirantes como los partidos son más frágiles y buscan con impaciencia el apoyo clerical. Además de atraer a Dios a sus campañas, los políticos esperan que los altos prelados orienten el voto de su feligresía. Pues sí. Esta reconfesionalización de las relaciones entre las élites políticas y religiosas es una falacia. Se da bajo la mesa y justamente ha sido uno de los mayores reproches que el Papa Francisco ha imputado a la jerarquía católica mexicana durante su visita en febrero de 2016. En el caso de los obispos mexiquenses, que habla de ahorita la elección tan importante, ¿no?, del Estado de México, la relación con el poder tiene mucha historia. Hay numerosas crónicas de cómo los obispos son consentidos tanto por el gobierno estatal como por los poderes municipales. Ahí les va: casas, autos, choferes, viajes, apoyo a causas, caprichos episcopales. Son atendidos por los gobernadores. Incluso el Ejecutivo Estatal designa a un funcionario especial para atender a los requerimientos y ocurrencias, no solo de obispos, sino de una parte del alto clero en la entidad. Cuando el obispo Onésimo Cepeda enfermaba, el gobierno ponía a su disposición un helicóptero para trasladarlo a su consulta médica. Onésimo alardeaba en comida ser el padrino del actual gobernador Herubiera Ávila, a quien en todo momento daba consejos. El espeso discurso laicista del Estado del siglo XX no tuvo cabida en el Estado de México. Por el contrario, el llamado Grupo Tlacomulco incorpora en su estrategia de gobernabilidad a la Iglesia. La razón de tal acomedimiento religioso, brincándose los principios liberales, se debe a que el primer obispo de Toluca, Arturo Vélez, formó parte consanguínea del poder. Don Arturo, quien estuvo casi 30 años al frente de la diócesis, fue primo de Alfredo del Mazo. Bueno, ahí más o menos va el asunto, Ya ven la nota ya ustedes con más calma en la página de opinión de La Jornada de este miércoles 17 de mayo. Bueno, son las 8:17, las 8:17 aquí en la revista. Bueno, muchas gracias a Jorge Machado, a Javier Barria. Muchos saludos a Javier Barria. Buenos días, revisteros, dice Fernando González, con la novedad de que a Javidú lo conducen a pruebas psicológicas. ¿Qué tal? Pues, ¿desde cuándo, no? Deberían de haberlo hecho. Adolfo Pérez, allá en el puerto de Veracruz, dice: gracias, saludos a los cuatachos revisteros y colegas radioescuchas. Sí, hace un guato de calor acá en el Arenal Costero. Sí, me imagino, si aquí no lo soportamos en Jalapa. Dori Yasmín, muchas gracias. Álvaro Quinn, muchas gracias. Renata Silly dice: muchas gracias, hace ya muchos años de aquella experiencia en Entretanto Entretente. Yo también lo recuerdo con mucho cariño y muchos, muchos saludos. La familia Licea, muchas gracias también. Dice: se me hace que es la alfombra, por eso te da todo. No, ojalá fuera la alfombra. Ya nos hubiéramos salido de aquí. No, es una cosa que tarda. O sea, tarda mucho ya. Esa es la conclusión. Ya no hay de otra. Tarda, pero se quita. Mientras, pues ni modo. Aguantemos. Son las 8:19. Las 8:19. Aquí en la revista. Bueno, pues es el centenario de Juan Rulfo. Nosotros estamos ofreciéndoles aquí a través de la señal universitaria los bocadillos literarios dedicados a Juan Rulfo a las 11:30, y en la tarde también hay otra emisión, 5:30, al rato les confirmo. pero a las 11:30 seguro todas las mañanas. Vilma Fuentes habla también en la jornada de que en el 69 Juan Rulfo era ya fantasmal, pero aún no era un fantasma. Darle la mano, tocar la piel casi transparente de sus dedos, me daba la sorpresa de saberlo vivo cuando lo encontraba acurrucado al fondo de una librería, tembloroso y pálido, confundido como un camaleón entre los libros, fumando un delicado tras otro, rumiando sus propias ausencias y contando a quien quisiera escucharlo sus viajes en un Dodge a través de la República. Antes decíamos, ¿andas en Dodge? Dodge patas. Chistes, ahora sí que chistes estudiantiles. La travesía del Istmo de Tehuantepec, el viento que todo borra, los millares de huesecillos calcinados por el sol en el desierto de Chihuahua, últimas huellas del sueño de innumerables chinos quienes hicieron el viaje hacia la tierra prometida de Estados Unidos y fueron abandonados por los traficantes de hombres a las orillas del río Bravo, del lado de la frontera mexicana. De finales de este año y a lo largo de casi todo 1970, dice Vilma, asistí a las sesiones semanales del Centro Mexicano de Escritores, dirigidas por Francisco Monterde. Sentado a la cabecera de la mesa de reuniones, Rulfo y Salvador Elizondo, sus dos asesores, se instalaban a cada lado suyo. A su derecha, Juan Rulfo abría con sus manos nerviosas los envoltorios de aspirinas que consumía, acompañadas de tazas y tazas de café. Con la vista baja, la cabeza hundida entre sus hombros, Rulfo guardaba silencio, casi ausente, durante la mayor parte del tiempo, y de pronto tomaba la palabra con una voz neutra, sin expresión, se ponía a hablar, mezclando anécdotas de una novela con las de un lejano pariente de Jalisco. No perdía en la aridez de sus palabras con un discurso interminable que le permitía platicar, sobre todo con él mismo. A partir de la tercera semana, Juan comenzó a ofrecerme, dice Vilma, en secreto, casi escondidas, una florecita amarilla que cortaba en el jardín del centro. Del Centro Mexicano de Escritores. Y al salir de ahí, Salvador Elizondo y yo nos dirigíamos a, ya sea a un café o a su departamento ahí por el Parque México. A veces Seligson, Montemayor y Pacheco venían con nosotros, José Emilio. Rulfo nos seguía como una sombra, por si no podía ser de otra manera. Juan quería a Salvador, o sea, Rulfo quería a Salvador, y admiraba su donjuanismo de la época, pero no podía dejar de murmurar, ¿para qué quieren varias mujeres si no pueden mantener una sola? Al despedirnos de Salvador Elizondo, Juan Rulfo me acompañaba, dice Vilma, al departamento donde yo vivía con David Huerta y nuestra hija Tania, y lo escuchábamos hablar durante horas, a veces con nosotros, las más veces con él mismo, de las llantas Goodrich Euskadi que vendió una época, de eso hablaba también. En ocasiones casi dejábamos de escuchar sus murmullos distraídos, pero de pronto dejaba de extenuantes descripciones de desiertos. Su discurso se volvió deslumbrante, asombroso. Una noche, cuando Elizondo contó del cambio brutal que sufrió cuando sus padres salieron de Alemania al principio de la guerra, Rulfo recordó el internado donde lo educaron. Y él decía, a los otros les daban la misma merienda, chocolate, dos panes, un huevo, a mí seis panes. Y le pregunté, ¿por qué, Juan? Nunca supe. ¿Era así?, me dijo Rulfo. Para él el mundo era inexplicable, y los vivos como los muertos que poblaban su mundo eran inexplicables. Debo haber tenido unos 6 años cuando mi hermana me dijo que me metiera en un cofre y me callara, porque íbamos a jugar a las escondidillas. Me quedé ahí en el cofre mucho tiempo en la oscuridad. Oí ruidos y gritos, pero no me moví. Estaba muy contento porque no me encontraban. Luego todo quedó silencioso y me dormí. Me desperté hambriento y decidí salir del cofre. Todos dormían en el suelo. Quise despertarlos, pero no se movían. Se habían cansado de buscarme. No me encontraron. Yo gané. Después me explicaron que era la guerra cristera, que no dormían. No entendí. Las cosas no tienen explicación. Todo el mundo tiene anécdotas, ¿no? De Juan Rulfo, Elena Poniatowska, Pacheco, Monsiva. Todo el mundo tiene algo que platicar de Juan Rulfo. ¿Y quién fue? ¿Vicente Leñero? No, no fue Vicente Leñero. ¿Quién fue? Borges, creo, que una vez le llevó el libro del Llano en Llamas o Pedro Páramo a García Márquez. Le dijo, tenga para que aprenda usted a escribir. Está buena, ¿no? Esa. Tenga para que aprenda a escribir. Y se aprendió. Bueno, pues son las 8 ya con 25 minutos. Las 8 con 25. Aquí en la revista. Le pregunto al maestro si estamos listos. Adelante con la música y regresamos. café, un libro abierto, la revista. Doña Rebeca Buches, buenos días. Dice que los invita a los revisteros que vayan a conocer y a disfrutar del jardín antiguo del Museo Casa Jalapa en JJ Herrera número 7, abierto de 10 de la mañana a 7, los esperamos. Y que ya se solucionó el problema de la fachada de la casa donde estuvo el Juanote con la intervención del Ayuntamiento de Jalapa. Gracias por tu apoyo, qué bueno. Bueno, perfecto. Muy bien. Lo que escuchamos fue de Mozart, el concierto para flauta y orquesta, ¿sale? Bueno, un fragmento. Pablo Buyosa, hace tiempo que no tomábamos su libro El corazón es un resorte. En esta segunda parte del libro ya él habla específicamente sobre cómo está la educación en México. Puede afirmarse que desde la primaria hasta la educación preuniversitaria, la superficialidad está programada de antemano. Fíjate qué desgracia. Un amigo dice que esto no debería extrañarnos, pues a una sociedad superficial le corresponde naturalmente una educación superficial. Solo que las escuelas deben ayudarnos a resolver nuestros problemas, no a perpetuarlos, ¿no? Y se supone que el aprendizaje a fondo comenzará en la universidad, pero para entonces suele ser ya muy tarde. En el sentido de que la mayoría de los estudiantes no han tenido la oportunidad de experimentar la investigación autónoma y a fondo como algo deseable. La prueba es que al terminar la universidad son pocos los egresados que siguen estudiando por su cuenta y que movidos por su propio gusto estudian libros e investigan sedientos, ¿no?, la realidad. Muy, muy pocos. Después de haber pasado 15 o 20 años en el sistema educativo, un altísimo porcentaje de egresados no han podido desarrollar el apetito por aprender. Su corazón ha quedado definitivamente rezagado. Y estaba yo oyendo a una niña de secundaria, creo que de la 2, de la Federal 2, dice, me dejaron un trabajo de equipo. Bueno, nos encargaron un trabajo de equipo sobre una obra de teatro. Dije, ay, bueno, ¿y cómo repartieron el trabajo? Dice, no, yo lo voy a tener que hacer casi sola porque los demás no quieren participar. El síntoma más evidente de esta inapetencia, ¿no?, este rezago, está en nuestros bajos niveles de lectura. Como sociedad que aspira a educarse, fracasamos en lo que a Platón le parecía lo más importante, enseñar a desear lo deseable. Por fortuna podemos hacer algo al respecto. El educador canadiense Kieran Egan nos propone una solución: el aprendizaje a fondo. Se trata de que todos los niños, cuando empiezan la primaria, reciban en una bonita ceremonia un tema personal distinto al de sus compañeros, que será el tema que habrán de estudiar por lo menos una hora a la semana a lo largo de la primaria, la secundaria y la prepa. Lo harán en paralelo a su programa normal de estudios y sin recibir calificación sobre eso. Así que no hay necesidad de emprender reformas legales ni de contar con el aval de parsimoniosas burocracias. Los temas del aprendizaje a fondo, los que van y paralelamente a las otras materias, deben poseer dos dimensiones. La primera es vertical. Si pretendemos que se estudien a fondo, los temas deben permitir, desde luego, que se profundice en ellos, ¿no? La segunda es horizontal. Los temas deben poder abordarse desde diferentes perspectivas: científica, literaria, histórica, antropológica, artística, ¿no? Densidad y amplitud. Por ejemplo, la lista de temas puede incluir el maíz, los trenes, los moluscos, las especies, el chocolate, las abejas, el petróleo, el sistema solar, la plata, las uvas, etc. A propósito del primero de estos ejemplos, el maíz, uno podría pensar que en amplias zonas del continente americano estamos más que familiarizados con él, pues forma parte esencial de nuestras dietas, pero en las ciudades lo conocemos tan superficialmente que muy pocos saben que es una planta que depende de la intervención del campesino para su reproducción, es decir, que no existen los elotes silvestres. No me resisto a citar los siguientes versos, dice Bullosa, que pocos mexicanos conocen, pese a pertenecer al poema nacional por antonomasia, La suave patria de López Velarde. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. Lo importante es que todos los temas cuenten con gran densidad y puedan estudiarse más y más a fondo desde los puntos de vista de variadas disciplinas. Pero más que en el maíz, la propuesta de Kiera Negan me hace pensar en la alcachofa, y más todavía en la alcachofa que describe Pablo Neruda en su poema homónimo. La alcachofa, de tierno corazón, se vistió de guerrero, erecta, construyó una pequeña cúpula, se mantuvo impermeable bajo sus escamas. Más adelante dice, y la dulce alcachofa, ahí en el huerto, vestida de guerrero. Y por último dice, entonces viene María con su cesto, escoge una alcachofa, no le teme, la examina, la observa contra la luz como si fuera un huevo, la compra, la confunde en su bolsa con un par de zapatos, con un repollo y una botella de vinagre, hasta que entrando a la cocina la sumerge en la olla. Así termina en paz esta carrera del vegetal armado que se llama alcachofa. Luego, escama por escama, desvestimos la delicia y comemos la pacífica pasta de su corazón verde. El aprendizaje, pues, que la superficie puede parecernos áspero, vestido de guerrero en el fondo, guarda para todos una suave pasta de corazón verde. Continuó con la exposición de la propuesta. Dice, la escuela deberá organizarse para que cada uno de los chicos cuente con el apoyo de un tutor. En principio, un maestro de la escuela que lo guíe, lo acompañe en la construcción de su portafolio personal, en el que guardará sus trabajos y los frutos de sus investigaciones. Eventualmente se podrá invitar a especialistas a que acudan a las escuelas o ir a visitarlos. Hace mucha falta abrir nuestras escuelas al mundo exterior e intervenir más en ellas desde el mundo exterior. El objetivo principal es que al cabo de 12 o 13 años de escuela y antes de la entrada a la universidad, los muchachos ya adquieran la experiencia de conocer su propio tema a fondo. El tema paralelo que quedamos, ¿no? Si lo logran, es muy probable que hayan ya experimentado la adquisición de conocimientos como algo gozoso, en lugar de forzoso, como algo deseable, en lugar de detestable. Entonces, Kiera Negan también hace la siguiente reflexión: cuando logremos conocer algo a fondo, nos damos cuenta de las dificultades que implica tal conquista cognitiva. Esta experiencia nos brinda, por un lado, un sentimiento de confianza. En los contados casos en los que conocemos algo a fondo, tenemos la impresión de conocerlo de primera mano, desde adentro, y no solo externamente, por referencias de terceros. Es entonces cuanto más confianza podemos tener en nuestro propio juicio. Y por otro, también nos brinda poderosas razones para volvernos más humildes, ¿no? Solo podemos llegar a conocer a fondo pequeñas porciones del vastísimo jardín del conocimiento. Y a otras personas les han tocado en suerte o por elección otras regiones. Y de esta distribución se desprende nuestra necesidad rotunda de colaborar con los demás y de respetarnos. El médico que se ha especializado durante decenas de años en las enfermedades del duodeno necesita del físico que se ha especializado en las imágenes radioscópicas, y este a su vez necesita del ingeniero informático, etcétera. La humildad es el reconocimiento de nuestras propias limitaciones. La amplitud y la profundidad de miras inevitablemente nos conducen hacia este reconocimiento. Resumiendo, en forma más sencilla, el aprendizaje a fondo nos permitirá hacer una diferencia fundamental entre conocer y meramente opinar. Los griegos hacían una diferencia semejante entre la epístome y la doxa. Añadamos una cosa, es más fácil manipular a la gente que no ha experimentado el conocimiento profundo de ninguna materia, puesto que solo puede elegir entre opiniones superficiales. No sé por qué me vienen a la mente las campañas. La opinión es fácil, pero como dijo Hipócrates, el juicio es difícil. El argumento de Egan parte de cualquier tema que merezca ese nombre, puede ser apasionante, siempre que lo conozcamos a profundidad. Y pero para eso también este ingrediente del gusto por aprender, ¿no? Del placer de saber algo que no sabías, es muy grande. Es tan placentero como cualquier otro de los placeres que perseguimos todo el tiempo, casi todos. Pero ese placer de conocer, de saber algo que no sabías, y además de comunicarlo, ¿no? No me lo voy a guardar. Que hay algunos que se lo guardan, pero si yo ya sé algo que no sabía, oye, ¿sabías tú que esto y esto y esto? Y lo compartes, ¿no? En fin, temas de educación. Pablo Bullosa, el corazón es un resorte. Faltan 15 minutos ya para que sean las 9 de la mañana. Está usted escuchando la revista Radio UV. Guerras son mi día, día, día, día, día, sin tu alegría. Se paga en la revista. Continuamos. Me quedaré solo. Amistades peligrosas fue una sugerencia de Adolfo Roberto Pérez allá en el puerto de Veracruz. Bueno, muy bien. Héctor Campos, que todo lo sabe y lo que no lo inventa, nos dice, mira, Carlos, fue en 1960, recién llegado Gabo a México. Ah, claro, fue Álvaro Mutis. Yo estaba diciendo que Borges, no, fue Álvaro Mutis. Le llevó un ejemplar de Pedro Páramo a Gabo. Y la anécdota cuenta que le dijo, carajo, ahí tiene esta vaina para que aprenda. Y Gabo contaría después que lo leyó tantas veces Pedro Páramo que se sabía de memoria muchos parlamentos y la página donde estaban. Es que la influencia de Rulfo, son muy pocos los escritores que se salvan de esa influencia, muy, muy pocos. 10 minutos y serán las 9 de la mañana. Rafael Pérez Gay, en Milenio, dice: sé que con este artículo cimbraré a la opinión pública. Me importa poco. No me lo callaré. A ver, ¿qué dice? Dice algo muy importante, ¿no? Y hace una pausa y dice: la primera bicicleta que tuve era negra. Era negra. Pequeña y no tenía cuadro. Es decir, era una bici de mujer. Sin el tubo horizontal que sale del sillín y empalma con el volante. Entonces se consideraba que ese tubo amenazaba a las mujeres y no a los hombres. El mundo ha cambiado, ¿no? Ustedes lo saben. Me la compró mi padre de segunda mano en Tepito. A mi papá le encantaban las cosas baratas y de segunda mano. Creo que tuvimos el mismo papá, él y yo. A mí también. Pero con muy buena intención el viejo. Y en defensa de lo usado, el breve y extraordinario texto de Salvador Novo lo entendía a la perfección. Era negra mi primera bicicleta, y aunque los amigos de la cuadra me molestaban porque mi bici era de niña, no tenía cuadro, le enseñé a derrapar a mi bicla, que así les decíamos, ¿no? Bicla. a mi bicla femenina. Si usted no sabe qué es esto, se lo explico. Pedaleabas a todo meter, ta ta ta ta ta ta ta ta ta, en línea recta, no, duro, duro, duro, duro, duro, y cuando estabas a punto de atropellar a un amigo o a un enemigo, apretabas los frenos hasta el fondo y coleabas, por decir así, el aparato, ¿no? Como un látigo de metales. Yo sabía derrapar. Está bueno para lucirse con las niñas, ¿no? Mi madre me exigía que anduviera en bicicleta, únicamente en el parque, ¿no? En el Parque España, que vivíamos ahí. Pero yo cruzaba esa frontera, que era la calle Nuevo León, y me adentraba en Álvaro Obregón, hasta llegar a una tienda de aviones para armar la marca Rebel o de la U, y algunos de ustedes de nuestra edad se han de acordar. Despierta en mi mente el sueño del pasado, y me compraba un pequeño aeroplano de la Segunda Guerra Mundial e intentaba armarlo por la tarde. Yo era un desastre con las manos, pero lo intentaba, aunque casi siempre lo que compraba pues era una escuela de frustración. Nadie nos enseña a equivocarnos. Era como misión imposible armar esos leves Lodela, ¿eh? Más los que no teníamos paciencia, no, imposible. Esto lo digo yo, pero seguramente también lo decía él. No había ciclopistas, pero había ciclonautas. Parece mentira, pero yo tenía 11 años y una bicicleta, y me acordé de todo esto hojeando y hojeando una novela de Beckett, Molloy. A Samuel Beckett le gustaban las bicicletas. Molloy, personaje de la novela del mismo nombre, le escribe una carta a su bicicleta. Los personajes de Beckett son solitarios, hombres de la posguerra en busca de su memoria. Molloy forma parte de una trilogía con Malone Muere y El Innombrable. Si lo pienso con calma, mi bicicleta negra y mi infancia quedaron en una calle vieja de la Condesa. Un día las voy a buscar. Todos, pues yo creo que casi todos, ¿no? Añoramos siempre una bicicleta nueva y muchos nunca la tuvimos nueva. Pero tuvimos, eso es lo importante. Bueno, miren, solamente por esta ocasión, en unos minutos más va a entrar un promocional del INE, que por cuestiones aquí de la computadora no entró a la hora que debería. Solamente por esta ocasión, no se me asusten. Entonces vamos a poner un poquito de música y de pronto va a entrar el spot este del INE. El programa va a continuar inmediatamente después, porque ya saben que tenemos pendiente el Café de los Prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski, y todavía tenemos algunos comentarios más aquí en el programa. Todavía tenemos pues media hora, ¿no? Media hora de programa. Bueno, entonces vamos con la música promocional del INE y regresamos. That kill love and let it fall to hell. So wait each story softly, as in a morning sunrise. The light that gave you glory will take it all away. We'll Good evening. Bonsoir. My name is Alita Moses, and that first tune was Softly as in a Morning Sunrise. And this next tune that I'm going to be singing for you is a newfound favorite of mine, and it's a beautiful ballad by Ray Noble, and it's called The Very Thought of You. So hope you enjoy. Que escuchas y te diré quién eres. La revista. Y si pasó el promocional, tú lo oíste. A mí pasó como cuando te inyectan y no te duele, dices, ya, sí, ya, qué rico, qué padre, otra vez. Bueno. Pues son las 9 entonces con un minuto, mis queridísimos revisteros y revisteras. Así que hoy es miércoles y hoy toca un capítulo del Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Y ahí te vas a quedar. ¡Oye, Óscar! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Oye, por fin te brillan los ojos. ¿Qué traes? ¿Qué te pasó? ¿Algo bueno? Pues sí, la verdad sí. ¿Te acuerdas del tipo ese, el tipejo, que era todo un grosero en la escuela en la que trabajó? Por supuesto. El nematelminto. Sí, este gusano que se arrastra para escalar en los puestos, ¿no? ¿Qué pasó con él? Pues no me lo vas a creer. Se cayó, parece que se rompió, no sé, el tobillo. Y, ¡ah, caramba! Bueno, que va a estar ausente por lo menos 2 semanas. Y lo increíble de esto es que yo, entonces, asumo la coordinación del departamento. Ah, mira, nada más, pues sí es motivo para alegrarse. Ay, la verdad sí, porque este tipo es un pelado, ¿eh? Bueno, pues mira, no debe de pasarle nada malo a nadie, pero de todos modos, ¿sabes cómo se llama este sentimiento? Este gusto por el mal ajeno. Bueno, el gusto por el mal ajeno, bueno, la verdad que... Bueno, en el fondo sí, sí me da gusto, la verdad sí. Pero bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese sentimiento? Fíjate que en español tenemos una palabra para referirnos a la... tristeza por el bien ajeno. Es la envidia. Sí. Pero la inversa exactamente, no tenemos palabra en español, pero en alemán sí hay una. O sea, la inversa quiere decir que te... Sentirse alegre por el mal ajeno. Ah. Además es una sensación mucho más frecuente. Ajá. No todos somos envidiosos, pero sí creo que una gran mayoría se alegran con el mal ajeno. Y se le llama Schadenfreude. Schadenfreude. Sí. Es una palabra rara. Pero, en fin, o sea que por accidente vas a ser ahora la coordinadora. Pues sí, bueno, también por eso me alegro, no nada más por el mal ajeno de este... Pero no nunca te había oído cantar, entonces seguramente es también porque... Bueno, es que ahora justo vienen proyectos padrísimos en la escuela, entonces la verdad sí me da mucho gusto estar yo como más a la cabeza y no el... O sea, fíjate, tú te esmeraste pensando que a través de tus méritos ibas a llegar al puesto. Sí. No sucedió. No. Porque por lo visto otro factor intervino ahí para que pusieran a este Nematelminto en el lugar. Sí, que no tengo idea. No sé si es hermano de alguien o primo de alguien, pero sí, definitivamente otro factor. Y ahora el azar te entregue el puesto. Ay, sí, bendito azar. Bendito azar. Fíjate que el azar es uno de esos ingredientes que también participan en la hechura de los acontecimientos. No solamente es la voluntad porque tú te lo propongas, ni tampoco las dificultades que uno vence que representan a la necesidad, sino también el azar. Fíjate que tengo buena amistad con Gustavo Sainz. Ah, y sí. Alguna vez platicando ahí en la FIL de Guadalajara, me contaba una cosa que no sé si sea cierta. Ajá. Pero son de esas historias que, si no son ciertas, merecerían serlo. A ver, ¿cómo es? Estábamos ahí platicando y había muchas personas en la mesa. Y decía que él se había ganado la beca Guggenheim, esta beca importantísima que permite que el escritor se separe de cualquier actividad y se dedique a hacer lo que le gusta, y además patrocinado, financiado por un muy buen capital. Uh-huh. Entonces le dieron la beca Guggenheim, efectivamente, eso sí es constatable. Uh-huh. Y nos preguntaba, ya que no saben por qué me la dieron. ¿Y por qué se la dieron? Pues resulta que él había presentado como proyecto de trabajo una serie de viajes para recorrer los puntos más remotos entre sí en el mundo y poderse entrevistar con las personalidades más destacadas que él en ese momento consideraba dignas de platicar con ellos. ¡Qué buen proyecto! Imagínate ir a buscar a China a un personaje. Uh-huh. Y luego de ahí moverte hasta Australia para buscar a otro. En fin, era un propósito verdaderamente desquiciado. Y cuenta él que luego uno de los jurados, cuando ya le concedieron la beca, le reveló la razón por qué le habían dado la beca. Creo que aquí sí ya no sé si será cierto o no, porque Gustavo pues es muy fantasioso y aparte pues es un escritor maravilloso, muy conocido por su obra esta... Gazapo. De Gazapo, sí, justo. Sí, me acuerdo. O La princesa del Palacio de Hierro. Sí. Lin tiene muchísimos libros, pero el caso es que le dieron la beca justo para cumplir con este anhelo. Y según cuenta uno de los jurados, decía Gustavo Sainz, sí, estaban cansados. Perdón, hice bolas aquí a Chuchín, porque como el lunes metimos un capítulo, y ahorita ya me están diciendo, radio escuchas, y también Lupita, que está muy pendiente, de que estamos repitiendo el capítulo del lunes. Cosa que es responsabilidad mía, porque Chuchín pues no sabía. Entonces vamos a escuchar el capítulo que corresponde a este miércoles. Y también vamos a Jaciel, que siempre está bien pendiente de todo lo que se dice y hace. Asumo que por error repitieron capítulo de prodigios. Mira, pero si bien que están pendientes. Esto está muy bien. Bueno, pues son las 9:08. ¿Está listo? Adelante, pues. Las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando. Poderoso. Oye, Oscar, pero si para entender quién soy, lo que tomo en cuenta es la voluntad, la necesidad y el azar, o la casualidad, no sé, ¿cómo se hace? ¿Qué es más importante? Mira, los tres son unos factores importantísimos para entender no solamente nuestra vida, sino para entender todo lo que sucede. Ahí hay veces que hay una confusión entre casualidad y causalidad. Sí, eso también te quería preguntar. Porque sí, son diferentes. Cuando tú dices voluntad, estamos hablando de libertad. O sea, las decisiones que uno toma, aparentemente no causadas por nada, sino por el gusto, por el deseo, uno se inclina hacia un lado o hacia otro. Uh-huh. Cuando habla uno de necesidad, son los factores que pesan sobre de uno, como son las circunstancias, que son determinantes. Uh-huh. O sea, que arman sobre nosotros una relación causa-efecto. Ok. Sucede esto, necesariamente sucede lo que sigue. Eso es causalidad. Ah. Y luego, el azar es casualidad. Ah, entonces sí es súper importante, sí, definirlo. Parece que hay una diferencia de letra, pero es de fondo, de concepto. Y los tres son decisivos y a veces tienen más peso uno que otro. Normalmente cuando uno quiere explicarse las cosas, cree que basta simplemente con responder a la pregunta ¿por qué? Uh-huh. La pregunta ¿por qué? Te pone en el camino de buscar cuál es la causa. Sí. Entonces agarras una ruta causal y te haces una versión bastante simple de la cosa. Claro, encuentras una explicación para un problema. Sí, hay una relación uno a uno. Una función de uno a uno. Y cuando ya se comprende la complejidad, empieza uno a dar explicaciones multicausales. Sí, porque son me imagino varios los que factores que concurren. Claro, porque no, el uno a uno pues no basta, ¿no? Seguro que se ha cuestionado mucho. Sí, incluso fíjate que hay toda una manera de pensar que se opone a nuestra visión occidental, que piensa que todo tiene una explicación, una causa, y que nosotros a través de la razón podemos encontrar esa causa. Pero hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en el pensamiento musulmán. Sí. Este grupo de sabios musulmanes que se llaman los derviches. Ajá. Y que hay un libro precioso, por cierto, que se llama Cuentos de Derviches. Es una antología. El antólogo es Idris Shah. Idris Shah. Sí, que pues fue coleccionando cuentos de aquí y de allá. Y uno de los derviches así más famosos, de los más conocidos, es Nasruddin. Ah, sí. Y además es muy simpático porque sus cuentos, sus historias, siempre tienen un trasfondo curiosísimo. Por ejemplo, te cuento uno que a mí me encanta. Sí. Está Mulá Nasruddin a cuatro patas abajo de un farol encendido en la noche. Caminando como perro alrededor del farol. Sí. Y pasa un discípulo y le pregunta: Maestro Nasruddin, ¿qué hace usted aquí? Pues es que perdí un anillo. Lo ando buscando. Y el otro ve que da una vuelta y dos vueltas y tres vueltas. Le dice: Oiga, ¿y dónde lo perdió? Allá. Refiriéndose allá en lo oscuro. Ajá. Y el otro le dice: Pero ¿cómo allá en lo oscuro? ¿Y entonces por qué lo busca aquí? Y Nasruddin contesta: Porque aquí hay luz. Ah. Es una respuesta muy simpática. Te digo, sí, que las anécdotas de Nasruddin y en general la de los sufíes tienden a buscar el humor como una manera de romper este prejuicio de causalidad que tenemos los occidentales. Claro. Porque derviches, ¿no? Derviches. Los derviches. Te cuento algunos cuentos recogidos en esta antología de Idris Shah. Ajá. Hay uno que a mí particularmente me llama la atención porque es muy sencillo. Es el pájaro de la India. En este cuento hay un mercader que tiene un perico y es un buen hombre. Y un día va a hacer un viaje a la India y sabe que su perico es traído de allá. Y le dice que qué quiere que le traiga de su tierra. Entonces el perico le contesta que lo único que él quiere es que le devuelvan su libertad. El mercader le dice que lo siente mucho, pero que eso sí no. Cualquier otra cosa, lo que él guste, pero su libertad no. Entonces el perico se queda pensando un momento y le pide que cuando llegue a la India se vaya a un bosque fulanito de tal. Sí. Y ahí en voz en cuello grite que tiene preso a él. Ajá. Este hombre le parece extraño en la petición. Y cuando llega a la India, como empeñó su palabra, va al bosque fulanito y grita: Tengo encerrado a tal perico. Entonces, para asombro suyo, ve caer desde un árbol un perico muy parecido al suyo, que cae desde la rama más alta al piso. Ajá. y se aflige mucho pensando que se murió, por lo que él gritó. Y cuando vuelve del viaje, le pregunta el médico: ¿hiciste lo que te pedí? Sí, pero te traigo muy malas noticias. ¿Qué? Pues un pariente tuyo, cuando escuchó mi grito, se cayó desde el árbol. Y en ese momento el perico que está en la jaula se cae desde su peldaño al piso de la jaula. Entonces el mercader se queda perplejo, abre la puerta de la jaula, saca al perico muerto, lo coloca en el alféizar de la ventana. Y en ese instante el perico resucita y se va volando a la rama de un árbol. Y ahí termina el cuento. Este cuento viene explicado en el libro que te digo, y muestran cómo las explicaciones que nosotros nos damos tienden a encontrar una relación causal uno a uno. Y no nos damos cuenta que hay otra explicación completamente distinta. Por ejemplo, el mercader creía, por lo que sucedió, que él era el portador de una mala noticia. Y en el fondo fue el portador de una muy buena noticia. Claro. Y descubrió, bueno, justo fue como la clave, ¿no? Fue la clave. Como no tenemos una lectura correcta de la realidad, piensan los sufíes, siempre interpretamos causa-efecto los acontecimientos. Y aunque sí la tienen, se nos escapa la verdadera causalidad. Entonces todo el pensamiento sufí, en el fondo, lo que busca es un entrenamiento para los lectores de estos cuentos en que aprendan a desaprender, que se limpien de la estructura racional que hemos adquirido, pues, por estar inmersos en la cultura occidental. Es lo que hemos platicado también en otras ocasiones, ¿no? De las diferentes mentalidades. Sí, claro. Y no creer que porque tú percibes de una manera, pues todos los demás perciben igual, y más aún siendo la razón. Entonces no todos razonan de la misma manera. No, y te digo que en este caso, como es una vertiente mística del Islam, creen que justamente separándose de las relaciones causales lógicas que nosotros armamos, es como se puede uno asomar realmente al modo como están amarradas de forma oculta las cosas, pero por una causalidad que coloca la divinidad. Hay otro cuento precioso de una muchacha que está en edad casadera, le dice al padre que se quiere casar, y él dice que con gusto, pero que primero lo acompañe un viaje. Ella accede, cargan las mercancías en el barco y se van a la travesía, y igual que en los cuentos de las mil y una noches, naufragan. Esta muchacha pierde todo, al padre incluso, y va a dar de náufraga a una isla donde la toman presa y luego la venden como esclava. Entonces lamenta muchísimo su suerte, porque quien la compra la pone a construir mástiles, hacer de árboles mástiles. Y pasado un tiempo, como quien la compró es un matrimonio bueno, se gana su confianza. Y un día la mandan con un cargamento de mástiles a vender a otra ciudad. Caso que vuelve a naufragar. Y cuando está de náufraga en otra isla, vuelve a lamentar su suerte, porque a otra vuelta ya perdió su vida. La vuelven a tomar presa y ahora la venden a alguien que se dedica a hacer redes. A tejer con cáñamo cuerdas para luego hacer redes de pescador y no sé qué tanto. Aprende el oficio y un día consigue escaparse porque no le gusta para nada. Y no me digas que vuelve a naufragar. No, la raptan por ahí. Uy. Y la llevan a hacer unas telas. Y ahí sí va a volver a naufragar, te lo advierto de una vez. La mandan con telas a otra ciudad, naufraga, y esta vez va a parar a las costas de China. Y cuando la ven que sale del mar, le cuentan la leyenda que hay en China de que una mujer náufraga un día va a llegar a China, va a construir la tienda más hermosa del mundo y se va a casar con el mandarín. Que se vaya hacia la ciudad, le dicen. Y ella, pues, le han pasado tantas cosas y su vida es tan lamentable y siempre pierde todo lo que tiene. Y cuando llega, levanta unos postes, que son los mástiles, a hace unas cuerdas para tensar las lonas y levanta la tienda y termina casándose con el mejor partido que podía haber en su época. Y al final del cuento, la princesa comprende que lo que parecía no tener sentido, como haber aprendido a hacer mástiles o cuerdas o tela, finalmente fueron aprendizajes que le sirvieron para cumplir con su destino. Y este es el pensamiento sufí, que incluso hace relativamente poco tiempo, en una película muy bonita, no sé si la viste, Quiero ser millonario. Ah, la de Slumdog Millionaire, ¿no? Esa que ganó el Oscar. Exactamente. Sí. Si te acuerdas, nadie se explica por qué un muchacho que tiene una vida completamente fuera de todo es capaz de dar las respuestas exactas a preguntas tan raras. Y cuando se va contando la vida del muchacho, uno se da cuenta que cada instante por el que atravesó adquirió un conocimiento. Aparentemente no le servía para nada, pero cuando se presenta en aquel concurso de televisión donde están unos cuestionarios rarísimos, como él dice, yo sé las respuestas. Sí. Y justamente es en la misma estrategia de, sí, es como el de los cuentos de derviches. Claro. Es un cuentote de derviche esa película. Sí. Fíjate entonces cómo, si uno tiende a explicarse las cosas con la estructura de la causalidad, de uno a uno, se quedaría con la impresión de que la vida es una desgracia. Pero cuando la serie de cosas que uno adquiere a lo largo de estas experiencias terminan consolidándose, integrándose en una solución, pues parece que uno, por más pesares que haya atravesado, pues está adquiriendo los elementos que lo van a salvar. Claro. Todo eso que parece azaroso, de alguna manera, hace rato dijiste algo del destino. Entonces, azar es destino. No, en este caso sería como la voluntad de Dios que de manera secreta se manifiesta. Por supuesto, esto es lo que creen ellos, ¿eh? Yo no creo mucho en esto, pero sí me sirve para entender, por lo menos, que la racionalidad unívoca, causa-efecto de manera lineal, es un esquema muy pobre para entender la vida. Claro, claro, abre la mente. Y a mí me sirve también para comprender que las cosas que vivo cotidianamente y que parecen tan sin sentido, pues yo las puedo unir y darles un sentido. A lo mejor un día de estos te sirven, siempre y cuando sea cierto lo que está de fondo, ¿eh? Oye, Alejandra, me tengo que ir. Sí, y hoy es viernes. ¿Sí? ¿Y nos vemos el lunes? ¿Porfis? ¿Sí? Sí, nos vemos el viernes. El lunes. El lunes. Adiós, Alejandra. Adiós. Esto fue El Café de los Prodigios, con Oscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Ricas pláticas, ¿verdad? Con Oscar de la Borbolla, muy buen conversador. Ellos dicen nos vemos el lunes porque allá en Radio UNAM la pasaban todos los días. Aquí solo los miércoles, con excepción de antier, porque la debíamos. Bueno, pues ¿qué hora es? Las 9:21. Muchas gracias al señor Rogelio Hernández, que nos manda una felicitación por el programa, nos da sus preferencias políticas, nos dice por quién va a votar y todo. Bueno, vamos a votar por el mismo, que así lo plantea aquí. Ahí vamos. Les recuerdo que se está llevando a cabo el Festival Naranja, un festival de diseño de la Universidad Veracruzana, a iniciativa de algunos alumnos de la escuela. Y hoy a las de 9, bueno, ahorita ya empezaron los talleres en la Facultad de Artes y en la Casa del Lago, diferentes talleres. A las 4, la conferencia por Eduardo Barrera, diseñador gráfico, se llama ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Esto va a ser en la Galería de Artes Plásticas. Y a las 5:30, en la Facultad de Artes Plásticas, de 5:30 a 6, la presentación de David Lam, ganadores y finalistas del premio COFESE de Comunicación Visual en la galería de AP, ahí en la facultad. Pues todos ahí, ¿no? En Belisario Domínguez 25. Luego a las 6, la conferencia de esta eminencia del diseño, que es Peter Bankov, ruso, en la Galería de Artes Plásticas, todo ahí en Belisario Domínguez 25, esta apúntenla a las 6 de la tarde, y antes la presentación de los ganadores de COFESE. Luego, a las 7:30, la inauguración, pues las palabras y todo esto, ¿no? El protocolo, y luego el baile, de 8 a 9, baile con la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana. Mañana les doy el programa de mañana, porque dura varios días. Bueno, pues muchas gracias por su atención, Lupita Páez, Chuchín y Carlos, les decimos muchas gracias y los esperamos mañana, pasaditas de las 8, en una emisión más de la revista, y nos vamos a despedir con Jethro Tull. Taken up the cause of love for the sake of pardon death. Oh, while the kisses drop like a pot of shot from soft lips in the rain, now come a Beltane, hey, hey, a happy boat, you get to you, you're the sun's up.